Vamos a charlar unos minutos con Oscar Rodríguez Huarte, intendente de Carro Quemado, porque estuvieron inaugurando el circuito de Safari este último fin de semana. Oscar, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Johnny? Hola, Dani. Este fue un fin de semana diferente al de toda la vida del pueblo acá, porque no es un pueblo que es fierrero, nada de eso. Es un pueblo chico que está creciendo de a poquito. Y metimos un batacazo lindo con esto de traer el automovilismo acá al pueblo. La verdad que salió espectacular, una jornada hermosa. Tuvimos suerte que la noche anterior llovió, y llovió mucho, o sea, unos 10 milímetros, y bueno, eso asentó mucho el terreno y quedó una pista espectacular que estuvieron girando los autos ahí, probando el circuito. Por ahí no lo puede disfrutar la gente todavía, ¿no? Por el contexto, pero ¿qué pudiste charlar por ahí con la gente del automovilismo, con pilotos, con mecánicos y demás que estuvieron probando el circuito? La primera cosa, imagen, es de que todos quedaron como enamorados del circuito. La verdad que todos quedaron, les encantó. Tiene 8 variantes, también se puede hacer al revés. Y bueno, así que quedaron todos contentos. Y si ven, como decís vos, que no hay todavía el tema de públicos, tendrías que, seguramente se van a empezar a aparecer fotos que tienen que ver de gente arriba de los techos, en las casas casi a 100 metros, mirando cómo pasaban los autos. Oscar, buenas tardes. ¿Hace cuánto tenías este proyecto en mente? ¿Cuánto tardó la construcción de este circuito? Y arrancamos allá en marzo, fue ya lo más que más necesitamos hablar, el 19 de marzo precisamente, 2 días antes de que arrancara la pandemia, que ya vinimos y buscamos el terreno, ya vino la gente de Safari, de la CEPAD, buscamos el terreno, les gustó, y ya ese día mismo nomás ya habíamos arreglado para que nos den 2 fechas este año, 2 fechas puntuables, ¿no?, de carrera, pero como arrancó la pandemia, se truncó todo en ese momento, hasta hace un mes atrás, más o menos, que nos volvimos a juntar y hablamos con Luis Aroy, el dueño, el propietario del terreno, y nos habilitó, nos dio su consenso para que pudiéramos hacerlo el circuito, y la verdad que estamos todos muy contentos con eso. ¿Y prevén ser locales de algunas fechas del campeonato del año que viene? La primera fecha ya nos tocaría a nosotros. Ajá. Y supuestamente después nos van a dar 2 fechas más en el transcurso del año. Así que, bueno, también estamos a la expectativa. El circuito no solamente sirvió ayer, las pruebas ayer no sirvieron solamente para ver el circuito, sino la policía que estuvo ya se dio cuenta dónde tiene que ubicar cuando haya gente, dónde tiene que estar, dónde hay que reforzar un poquito más. Ya aprendimos varias lecciones también, el tema de que tiene que haber un poco más de seguridad, quizás hay que cambiar un par de curvas en lo que es el circuito y hay que poner algo para que sea más firme, porque esta zona de médano y se rompe mucho. Si bien el Safari se disfruta más en lo roto, pero por ahí tan roto como se rompió ayer en 2 lugares, le perdería el entusiasmo. ¿Y sabe cuándo es la fecha de esa primera jornada justamente? Se habló para mitad de marzo del año que viene. Para arrancar. Sí. También hubo novedades hace un tiempito con el Club Social y Deportivo Carro Quemado, que ya tiene personería jurídica. ¿Qué actividades se están desarrollando en el club o se van a realizar? Sí, las actividades son esenciales por ahora, muy muy tranquilos, porque tenemos el profe enseñando fútbol a menores, infantiles sería. Está trabajando bien con algunos chicos de reserva, porque la idea del año que viene entrar en primera con en la Liga Cultural. Recordemos que la última participación de Carro Quemado, la última participación de Carro Quemado en la Liga Cultural fue justamente con la escuela Daniel López, que estuvo hasta hace 2 años atrás, que después se dio de baja. Así que estamos a la expectativa de eso. Y también ahora, prontito vamos a arrancar con patín, ya terminé mi secretaría para eso. Y bueno, y a poquito le vamos metiendo cosas. ¿Lo de la participación del club en la Liga Cultural ya está confirmado o es algo que se está analizando? Mirá, el viernes este sí iba a ser la reunión. La reunión y se suspendió, y justamente en esa reunión se iba a tratar la afiliación de Carro Quemado como club, así que se postergó una semanita más. Creo que esta semana, entre jueves y viernes, va a ser la reunión, así que vamos a estar ahí pendientes a eso. Oscar, se han realizado también pruebas atléticas allí en el pueblo, en la localidad. ¿Qué visión tienen por ahí del deporte y parece por ahí que lo ven como algo fundamental, ¿no? Por esto de la inauguración del safari, por la vuelta del fútbol. ¿Cómo ven esta situación? Y el deporte siempre ha sido un eje fundamental en la gestión nuestra, porque en épocas difíciles, de la época de Macri, que todo costaba el doble, apareció el deporte como algo del principal para hacer contención, y bueno, nos sirvió un montón, así que inventamos muchas cosas, como las correcaminatas, como carreras de mountain bike, y seguramente lo estoy viendo muchas más, pero fueron 4 años difíciles en el cual el deporte nos ayudó un montón a mantener a la sociedad. La Subsecretaría de Deportes también cumplió un rol importante, no solo en lo que pasó este fin de semana con el Safari Pampeano, sino en todas las actividades que has mencionado, ¿no? Claro, sí, siempre apoyando, desde el gobierno de la provincia y en la Subsecretaría de Deportes, siempre apoyando las ocurrencias, por así decirlo, mías, que tengo siempre hacer algo diferente acá, innovador en el pueblo, así que siempre apoyando. Oscar, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, gracias a usted por haberse comunicado con nosotros, y voy a ver si le consigo alguna camiseta de la escuela Daniel López ahí a Daniel López. Si tenés, claro, para que lo tenga, sí. Claro, sí. Lindo homenaje. Después le diga el resto que lo puede por él. Era el, claro, el exacto, claro. Sí, lo puede contar. Bueno, muchas gracias. Listo. Hasta luego.